Hay coquito de agua, de sabor dulcivo. Tengo mucha sed, dame lo que te pido. Hay coquito de agua, de sabor dulcivo. Tengo mucha sed, dame lo que te pido. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de buen sabor. Ay, dámelo, nena, porque me muero, me muero de la calor. Ay, poquito de agua, poquito de agua, poquito de buen sabor. Ay, dámelo, nena, porque me muero de la calor. Tu agua es medicinal, la tomo si me sofoco. Te brindo mi inspiración, porque tomándote gozo. Tu agua es medicinal, la tomo si me sofoco. Te brindo mi inspiración, porque tomándote gozo. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de buen sabor. Ay, dámelo, nena, porque me muero de la calor. Poquito de agua, poquito de agua, poquito de buen sabor. Dámelo, nena, porque me muero de la calor. Óyeme, nena, poco, poquito, dame un poquito, poco, poquito. Thank you.